Este se va a ganar el Grammy a álbum mejor nuevo artista. Está bien. Shabusi. Se lo va a ganar él. Le va a ganar a Chapo. Eso te iba a decir. Está reñido por Chapo, sí. Le va a ganar a Chapo. ¿Reúne tanta gente Chapo? No importa. No, reúne más gente Shabusi. Si los ponen en un concierto solitario, ¿tiene más gente Shabusi? Yo creo. Ok, eso es interesante. Sí, mira. Yo creo, yo siento que Chapel está más fabricada para atender como un subgrupo de fans de Olivia Rodrigo. Ok. Ahora, no estoy diciendo que la hayan fabricado. Estoy diciendo que fabricaron un poco el público de Chapel a partir del fanbase de Olivia. ¿Sí? Porque ella se hizo famosa, fue abriéndole a Olivia Rodrigo. Ok, verdad que así pasa, ¿no? Sí. Y de hecho, el productor de Chappell Roan es el productor de Olivia Rodrigo. Que es un poco lo de Sabrina con Taylor. ¿Quién le abría? También. Sí. Sabrina le abría a Taylor. No, y creo que Chappell abrió también un par de cosas para Taylor Swift, un par de shows, no estoy seguro, pero creo que sí. Sabrina está ahí en esa categoría. También. ¿En mejor nuevo artista? Bueno, podría ganar también ella. Sabrina. Ella es fantástica. Sí. Yo creo que le van a dar esa vuelta. Bueno, depende, pues, porque es que ahorita. Políticamente. Quién sabe ahorita con el tema político cómo va a cambiar eso. Pero mira que ahora yo pensaba que para los Oscar iba a pasar eso y que no iban a. Con todo lo que está pasando y no iban a nominar en nada a Milia. Una cosa es que la nominen, otra cosa es que gane. Por ejemplo, en el caso de mejor actor, debería ganar Sebastian Stan. Pero no va a pasar. Ojalá. O puede. Puede pasar ahora más. Puede pasar ahora más. Claro. Hollywood ahí haciendo presión y ejerciendo cierta resistencia. ¿Será? No, pues uno que va a saber, bueno. Vamos a ver cuándo es el los Oscar, son los Grammy. 2 de febrero? No, 2 de febrero son los Grammy. Los Oscars son 2 de marzo. Ah, bueno. Tiene tiempo. Domingo 2 de marzo. Hoy estamos preguntando qué ha dejado de ver, oír o leer por presión social. Ya. Y pues estábamos hablando hace unos minutos de Emilia Pérez, que para algunos, otros de J.K. Rowling. Y entre las respuestas tenemos a Zully, que dice The Marvels, la segunda película de la Capitana Marvel, donde aparece Mrs. Marvel como heroínas. Le fue tan mal en crítica y en redes que no quise verla. Ok. ¿A cuál? The Marvels. No quiso. Pasó derecho. Sí, pasó derecho. Y también por acá... Joja dice que más allá de la presión social por salud mental, dejó de ver, oír y leer noticias. Ya. Críos202 en arroba la X más música en Instagram dice que televisión basura, noticias. Odia la música popular que incita a beber y el reggaetón porque incita al sexo. Al sexo. Ok, no, me parece bien. Respeto muchísimo eso, respeto muchísimo ahora, esa posición. Sexo es malo. Andrés está odiando el reggaetón de playa. Sí. ¿Cuál es el reggaetón de playa? Lo que ahora llaman el afrobeat. Ay, sí. A mí me gustan cosas. Entonces es el que cantan así. La verdad, ¿no? Todo. Oye, oye, y frente al mar. Entonces, sí, todas las canciones se llaman Uwayey, o Nana, o Lala. Monomatopeyas. Lolo. Exacto, y suenan igual. Y en todas sale Isabela en el video. Y Isabela sale en todos los videos. Qué ser. Y estos personajes. Complicado. Sí. A mí me gustan cosas. Exacto. La verdad, todo. Capo, vele, bolo. ¿Has dejado de ver algo, tu leer algo, de oír algo? ¿Ah? ¿Has dejado de ver algo, leer, oír? Por que te llega mucha información de. Nah. No, yo soy demasiado omnívoro. Sí, tú pruebas todo. Todo sí, es increíble. Todo lo prueba y lo oye y lo comparte y lo sabe. Es como, y yo te he dicho, ¿a qué horas pasa todo eso? Tendría que pensar bien que por cuestiones de exceso. Sí. Andrew dijo que del Joker 2, que le llegó tanta información que no, quiso. No la vi, no terminé yendo ni nada, ni está. Ni... O sea, le generó el efecto opuesto. Exacto. Y mucha gente dice eso, que por ejemplo el disco de Bad Bunny dice Monina Blue, que es tanto ya que le generó rechazo. Y está en número uno, y le ganó a Taylor en el 200. Sí, claro. Y ahí está, y lo invitaron a las alitas calientes, yo le digo alitas calientes, a las picantes. Estuvo divertido. ¿Sí? Sí, voy a verlo. Hay cosas muy chistoso, divertidas. El man. sea, lo hizo bastante bien. No sé qué tanto, a veces siento que estaba muy actuado, otras veces sentía, parece que no. Que si le picó. Hay una cosa que tiene el tipo en estos momentos, y pues él siempre ha tenido eso, ¿no? Él no es muy bueno hablando inglés. Pero ahora que está, pues, con la bandera de Puerto Rico ondeando, con propósitos muy marqueteros, porque en serio es Más allá de lo muy social. Sí. marquetero, es el cuento social, sí, lo entiendo, lo respeto y esas cosas, pero no me echen ese cuento. No me. Porque por Ahora, allá yo han no digo. pasado muchos. También Residente fue otro en algún momento. No, pero bueno, es que ese sí fue madre, ese sí, ya esa es la tapa. Esa es la tapa. No, no, yo a Bad Bunny le creo su rollo social porque cuando hizo Un Verano Sin Ti hizo el apagón Sí, y siempre ha estado ahí. el apagón tiene ese mediometraje donde está Ah, eso la era chévere. crónica de la Sí, gentrificación. sí, Es sí, decir, sí. Y estamos bien, no, yo no también digo habla de que, yo no eso. digo que ese man no lleve a Puerto Rico. No. No tenga su intención real No, frente a Puerto y Rico. mira, yo hablaba con Rauw Alejandro en Raulito. Miami, porque Rauw se le adelantó a Bad Bunny con el tema de salsa Okay, un sí, par de señor. meses. Sí. O sea, Cosa Nuestra salió en noviembre. Y Cosa Nuestra es un disco muy salsero, muy, muy salsero. Y yo hablaba con Rauw y Rauw me decía, es decir, el sentimiento nacional de los boricuas es real, no es Y un cuento está. inventado. O sea, esos manes adoran su isla y no importa si se cría, por ejemplo, Rauw se crió en Nueva York. Yo creo que Rauw es más neoyorquino, más newyorican que puertorican. Y ese man es respeto profundo por Puerto Rico. Entonces, no, no digo que no, pero sí está muy marqueteado, ¿sí me entiendes? O sea, está muy Sí. marqueteado el man saliendo ahí en el balcón con el sombrero ese campesino típico que no. De San Juan. Pero eso está hablando De del hablar idioma. español en la entrevista. Sí, Con sí. Saint ¿Qué Lowe, te llamó la lo que atención me con llama las mezcla. alitas? Con Saint Lowe de Sí. repente está hablando Spanglish. inglés y Ah, habla ok. Con español. todos. En todos los En alitas medios, en todos los también. medios de comunicación, y me causa mucha curiosidad eso porque esta es la primera vez en la historia de los medios tradicionales y digitales estadounidenses que yo haya visto en mi vida que un tipo hable español en una entrevista en inglés Ya. Le preguntaban en y inglés y él que el, contestaba en sí, y español. que el gringo se tenga que mamar. Porque odia, no hay nada que odiar No más. hay nada que odie más un gringo que usted le hable en otro Sí, idioma. sí. Y les toca soportarse a este man diciendo cosas en español que ellos no están entendiendo. Buen día, Miguel. Sí, o sea, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo fantástico. Sí. Sí, y se ofuscan, es muy chistoso. Caramanica se ofuscaba en la entrevista en el New York Times de comienzos del año. Se le nota, Sí, sí, claro. Y okay. No, pero es que Coscarelli Coscarelli. le decía, Caramanica es el editor en jefe de música del New York Times y Coscarelli es el reportero en Ya. jefe del New York Times. Y Coscarelli le decía, no le preocupa que la gente no entienda lo que está diciendo y el man decía, I don't care. Y es como, eso me parece muy interesante. Disruptivo en medio de todo. Bueno, Sí. ahí está. Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Por qué fue que Pero terminamos sí, porque hablando? bueno, porque Ah, Monina dijo, estábamos. porque Monina Sí. dijo que no quiere y le entiendo. Que ya es Yo, demasiada información y la sí, sacó yo sí, corriendo. sí, yo. No sé, yo tengo mis opiniones encontradas sobre el disco. Me parece que está muy sacado de la proporción artística en la que habita realmente, A mí, ¿sabes pero qué no me es un mal pasó? disco. Me Sí, no, no pasó lo está del mal. contexto, porque Andrew estuvo de cumpleaños y oí la canción en el cumpleaños de Andrew y me sonó chévere. ¿Cuál? ¿La del baile inolvidable o qué? La que es la más Debí famosa, tirar más fotos, creo. sí, algo que es Ah, bien, la canción esa que es es como como, una plena. o como una bomba puertorriqueña. Sí. Y fue como, ok. Sí, no, no, es que sí, es que está bien hecho. ¿Sabes? A David era, no te, la otra, el baile inolvidable. Sí. Es la estructurita, es idéntica. ¿A cuál? A Para No Olvidar de Tangana. Oh. Igualita, sí, o sea, la hicieron, o sea, cogieron, dijeron, hagamos esto que hizo Tangana en Bad Bunny. Y eso que él dijo en esa entrevista con Zane Lowe, que era la, que esa salsa la había, se la había imaginado hace muchos años y que por fin la había podido hacer. Sí, claro, era no. Su canción favorita del disco. No, él ha dicho en varias de las conversaciones que el disco tiene años. Sí. Que claro. Se ha fabricado al. Por eso hablamos de la tusa. Pero ya ayer Catalina nos hizo ver que era la tusa de Gabriela. Anterior. Sí, eso es lo que dicen, eso es lo que dicen. No, pero sí, cuando por ejemplo, ¿se acuerda el pedacito de la canción esa de... ¿Cuál? De Tangana, donde suena el cucho hablando, sí, que yo he cantado con y la he guitarra, hecho yo solo, no sé qué, solo con la, es una copia idéntica a lo de Bad Bunny cuando ponen al viejito a decir cuando uno vive la vida, sí, hay que, sí, amar. Es igual y uno dice, estos manes fusilaron el estilo de Tangana ya con toda y le, sí, metieron salsa. Sí, sí, sí. Pero es como, hagamos un tanganazo. Toma tu tanganazo. Toma tu tanganazo. Toma. Hagamos un tanganazo y obviamente es Bad Bunny, entonces va a explotar. Sí, claro. El madrileño no explotó de esa forma. No. El madrileño sí se quedó muy nichado. Pero era un disco inspirado en Latinoamérica, el madrileño. Claro, no, y tiene todas las referencias de todas las canciones dominicanas y cubanos, la guaracha y las vueltas esas. La guaracha, esas. Guaracha. Sí, la guaracha cubana, la y dominicana y esas vueltas, ¿no? Claro. 9:24 mañanas de la X, siga contándonos pues ahí opiniones. Cuéntenos qué. ¿Qué ha dejado de ver, oír, leer por presión social? Les gusta Satellite de Harry Styles. Porque son muy como felices, estrellitas. Claro. Sí, claro. Ellos satelitales. Como son, tú eres ya un satélite, entonces giran alrededor. Giran alrededor mío, correcto. Tú tienes clarísimo el concepto. Y además, como ya hay algunos que son generación beta, los más nuevos. Pero ya he visto que no han salido del capullo. Pero son poquitos. No, son poquitos, sí. Y me parece bien. No necesitamos es que tantos. Sí, es no. Como el Menudo, que llegan a cierta edad y llegan los nuevos. Está bien. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te ven las madrugadas? Frías. Bueno, sí. Les tengo sí, una fría. Hizo harto frío ayer, ¿no? Ayer y hoy. Haciendo frío. Pues yo no sé cómo están los números, pero esta semana ha hecho mucho frío. Les tengo una gran noticia. ¿Qué? Resulta que hemos batido un récord en Bogotá. Oh, vaya. Históricamente, hemos tenido la temperatura más bajita. ¿En la historia? En la historia. ¿Cómo? Históricamente. 0,9 grados. ¿Cero? En la madrugada de hoy. Hoy, o sea, cero grados. Sí. Cero grados. Lo reportó el IDEAM, sale y se queda uno congelado. Uf. Este descenso térmico se debe a la baja nubosidad típica de la temporada seca que permite la pérdida de calor en las noches y genera mañanas heladas. Los ciudadanos han notado un frío más intenso en comparación con años anteriores, lo que ha generado cambios en su rutina diaria. Alguien, muy chistoso, alguien decía, pero ¿por qué los rolos con este sol que está haciendo tienen abrigo? Porque, amigo, acá está la respuesta. Si sales muy temprano, te toca andar con bufanda, gorro. Claro, uno ya sale vestidito. Claro, y en la tarde hemos tenido 23 grados. Sí, no, y la semana pasada creo que osciló como entre 23 a 26 grados, alcanzó a moverse. Esto va a seguir hasta, sí, ¿no? Y mira, esto va a seguir hasta febrero, más o menos, para que sepan. Ok, o sea, toca salir. Salga con saquito, pero llévese una camisetica decente para que se lo pueda quitar sin problema. Exacto, esa es Bogotá ahora. Muy hoy bien. Hay nubecitas. El señor Max Enríquez había dicho que este fin de semana probablemente llovía, porque subieron nubes del Amazonas. ¿Eres fan de Max Enríquez? Sí. Pues es la seguidora número uno. Eres la seguidora número uno de Max Enríquez. De hecho, esas cifras... Max Enríquez ha gozado del beneplácito de los nuevos públicos gracias a las redes sociales. Es uno de esos periodistas que en su momento perdieron toda su credibilidad y luego, por obra y gracia de las redes sociales, se reivindican y siguen siendo, por ejemplo, en el caso de Max Enríquez, muy imprecisos, pero la gente les cree hoy en día porque están en redes. Es muy raro, ¿no? No, es perfecto. Es en Twitter. Es perfecto porque las redes son imprecisas. No, no sean así. Es que uno le cree a lo impreciso. Él tiene las imágenes de lo que está sucediendo y explica. Acá están las nubes y cuando él. Pero pues eso es lo que hacía en la. Pero eso es lo que hacía en el noticiero de las 7. Y se hizo a una fama de que todo lo que decía Max Enríquez había que era al revés. Al revés, sí. Acuérdese que siempre decían, no, si Max Enríquez dice que va a llover, va a ser un solazo. Pero hoy en día con las redes, de repente a la gente se le olvidó lo impreciso que era y hoy en día le creen más. No, y hay otros incidentes. Lo que pasa es que ya no se le olvida, lo que pasa es que los que están ahí no sabían de eso porque no lo veían. Puede ser. No habían nacido. Sí, pero es un buen punto. Cuando yo nací, Max Enríquez estaba ahí y hoy en día sigue estando ahí, solo que en redes. Ese es un gran microcuento. Sí, claro. Máximo ese cuento. Hay instituciones, pero hay instituciones que han gozado de eso. Como el Instituto Geológico Colombiano, por ejemplo. Todo el mundo vive pendiente de ver si tembló. Todo el mundo está traumatizado porque vive temblando.